fácil borrar de mi memoria a la mujer a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil borrar de mí ese llanto. Ahora la olvido cada día más y más. Se me hizo fácil borrar de mi memoria a la mujer a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil borrar de mí ese llanto. Abandoné porque me fue preciso. Así abandono la mujer que a mí me ofenda. Voy a buscar el amor que me comprenda. La otra la olvido cada día más y más. La abandoné porque me fue preciso. Así abandono la mujer que a mí me ofenda. Voy a buscar un amor que me comprenda. La otra